de mayo del año 2024. Vamos a ver qué pasó un 9 de mayo en la historia. Por ejemplo, en el año 1605, en España, se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. El 9 de mayo de 1883 nace José Ortega y Gasset, filósofo español, quien falleció en el año 1955. El 9 de mayo de 1940 en Alemania se autoriza aplicar la eutanasia. El 9 de mayo de 1949 nace María Eugenia Dávila, actriz y dramaturga colombiana, quien falleció el mismo día de su cumpleaños, es decir, el 9 de mayo del año 2015, a los 66 años. El 9 de mayo de 1978 fallece asesinado por las Brigadas Rojas, una organización terrorista de extrema izquierda italiana, Aldo Moro, ex primer ministro italiano, quien había nacido en 1916. 9 de mayo de 1969 nace Hugo Maradona, exfutbolista, entrenador argentino y hermano menor de Diego Armando Maradona. Hugo Maradona falleció en el año 2021. En 1994, el 9 de mayo, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. En el año 2006, el grupo mexicano de pop rock Camila lanza al mercado su álbum debut titulado Todo Cambió. Año 2012, 9 de mayo en Bucarest. El Atlético de Madrid se proclama por segunda vez campeón de la UEFA Europa League al derrotar en la final al Athletic Club de Bilbao por 3-0 con dos goles de Radamel Falcao y uno de Diego. Hechos destacados en una fecha como esta, 9 de mayo en la historia, se los comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es de la agrupación Firehouse, Love of a Lifetime. Get in shape. of a lifetime. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Oh. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. My heart beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster, you hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, yeah, so much younger yesterday. La cantante Hailee Steinfeld con Zedd y la canción Starving. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound. Just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but I might as well be half a million miles away. It's like a ghost town without your love. Like a ghost town without your love. Like a ghost. En esta fecha, 9 de mayo, año 1950, nace Tom Peterson, bajista de la agrupación Cheap Trick. Ahí tenemos a Cheap Trick con la canción Ghost Town. También tiene otros temas importantes como Dream Police, como la canción If You Want My Love, como I Want You To Want Me. Y bueno, les cuento que la agrupación Cheap Trick alcanzó el lugar número 1 en 1988 en el listado Hot 100 de la revista Billboard con la canción The Flame. Hoy de cumpleaños, Tom Peterson, bajista de Cheap Trick. Nació el 9 de mayo de 1950. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.